Nosotros entendemos que en esta decisión de Bonadío hay una cuestión netamente política y ha manejado de manera tendenciosa y falaz la información que versa en el informe del INTI, ya que el INTI en ningún momento dice que las cunas son inseguras, simplemente reclama que tienen que tener el instructivo y en ese momento para el análisis no habían ido las cunas con el instructivo y alguna otra cuestión. Ahora, lo que hay que resaltar es que ninguna cuna que se vende en el mercado se requiere de un informe técnico, con lo cual, en este caso, como bien decía quien me precedió la palabra, en el caso de encontrar alguna deficiencia técnica, podrían haber hecho alguna recomendación. Hoy lo cierto es que esta cunita, donde puede dormir un niño y evitar la muerte súbita, hay un juez que ha ordenado destruirlas.